muy bien, muchas gracias. Aprovecho para saludar a toda su audiencia. Y efectivamente, sí, en este momento, hace 5 minutos, estoy arribando a Olavarría desde Tecnópolis, donde participamos con el proyecto de un robot móvil autónomo, el Carpincho, que desarrollamos aquí en la Facultad de Ingeniería con un grupo de profesionales y estudiantes que pertenecen a la Facultad de Ingeniería. Y bueno, tuvimos la suerte que de los casi 1000 proyectos que se presentaron de todo el país, el nuestro fue premiado dentro de los que fueron premiados en la categoría de robótica. Así que estamos muy muy contentos y orgullosos por el trabajo. Sin duda. ¿Usted es el director del grupo que llevó adelante este proyecto? Sí, es correcto. El grupo es un grupo de investigación dentro de la Facultad de Ingeniería que se denomina Intelimec, porque es una sigla que significa investigación tecnológica en electricidad y mecatrónica. Pertenece al Departamento de Ingeniería Electromecánica. Y bueno, desde hace algunos años, todo lo que es investigación y desarrollo del departamento se nuclea con este grupo de investigación. Uh-huh. Ingeniero Acosta, bueno, háblenos de Carpincho, este proyecto que creo que después le sucedió otro, un robot para el agua, pero este debe haber sido el inicial, ¿no? Sí, y algo que se dio casi como un producto colateral del acuático que empezamos, porque bueno, necesitábamos probar toda la electrónica que se iba desarrollando para el acuático. Y todo el software que se escribía para el acuático, pero era mucho más sencillo tener una plataforma terrestre que pudiéramos probar ahí mismo en el campus de la facultad. Entonces decidimos armarlo, y bueno, ya la etapa esta inicial de probar la arquitectura de la electrónica y del software inicial estuvo lista, funcionando. Y este Carpinchito es la versión terrestre justamente de un sistema, es una plataforma multipropósito que tiene la característica de ser georreferenciada. O sea, uno le puede pasar coordenadas o puntos por los que el robot tiene que pasar en coordenadas absolutas, que se llama, que es lo que entienden los GPS. Y bueno, se lo programa con una interfase del Google Maps. Uno elige el sitio del planeta que quiere recorrer con este robotito autónomo, le marca los puntos en esta interfaz del Google Maps, esos puntos son transferidos a la computadora de a bordo del robot y él va visitando esos puntos, formando así una trayectoria en forma completamente autónoma, sin intervención humana. Esto es lo que hace hoy por hoy este robotito Carpincho, que como se mueve al aire libre para tener señal de GPS, lo hemos bautizado así con este nombre un poco autóctono. Y obviamente aplicaciones para él hay muchas, porque de acuerdo a los sensores que uno le coloque a bordo, por ejemplo, cámaras de video, puede transmitir imágenes, entonces se puede utilizar para seguridad, haciendo una corrección de los errores de GPS se puede utilizar también para aplicaciones en el agro, y bueno, distintas aplicaciones, ¿no? Esto es, digamos, un prototipo inicial que está funcionando, pero que no tiene todavía ninguna aplicación específica. Nosotros, nuestra aplicación específica en este momento está orientada hacia el acuático, que este robot autónomo acuático tiene la finalidad de seguir ductos y cables sumergidos. otro tipo de sensores a bordo, ¿no es cierto? Lo que llevan son sensores de tipo sonares, ¿no? El carpincho sirve, por ejemplo, para la búsqueda de subterránea, por ejemplo, estoy pensando en los mineros de Chile, ¿sirve para una cosa así? Bueno, nosotros hemos imaginado darle aplicaciones también a situaciones así, accidentes, o justamente tenemos uno de los alumnos que de nuestra facultad, que es este integrante del cuerpo de bomberos voluntarios, que nos había manifestado por ahí lo interesante que podría ser buscarle alguna aplicación en tareas de rescate, y podría ser utilizado, sí, como no, es cuestión de agregarle los sensores. Los sensores son, digamos, dispositivos electrónicos que sirven para capturar datos, y estos datos del mundo circundante. Entonces, con videocámaras o sensores infrarrojos, uno puede obtener datos que sean interesantes para realizar una tarea que puede ser, por ejemplo, de rescate o como estamos hablando, ¿no? ¿Este premio que han recibido les sirve a ustedes para avanzar en alguna otra instancia del proyecto? Sí, es fundamentalmente, como todo premio, es un reconocimiento a la labor que se viene realizando, ¿no? Muchas veces uno, en el trabajo silencioso de todos los días, bueno, tiene muchas horas de trabajo, mucha pasión por lo que hace, pero a veces es bueno también tener el reconocimiento de la sociedad para saber que lo que se está haciendo es considerado valioso también, ¿no? Entonces, como le decía, como todo premio, esto nos ayuda a seguir adelante en esta tarea de investigación aplicada que tenemos en el grupo, particularmente en esta línea de robótica móvil, a seguir con más ganas. Y bueno, los fondos del premio, que no es un premio muy abultado, pero siempre son fondos que ayudan a continuar con las investigaciones, ¿no? ¿Cómo se hace para pasar de un trabajo, de un proyecto desarrollado, a que esto realmente sea aplicado en industrias o en otros sectores, como usted dice, en bomberos o u otras aplicaciones? ¿Cómo se hace? Lo que se genera en la universidad es siempre el conocimiento inicial, el saber cómo abordar las nuevas tecnologías. Después, digamos, el desarrollo puede avanzar hasta el grado de un prototipo como es el que tenemos ahora. Este prototipo, para luego pasar a la fase de un producto industrial que se comercializa, obviamente requiere de otra vuelta de tuerca, ¿no? Y eso siempre viene de la mano de capitales de riesgo que quieran invertir en estos proyectos, y formar una pata más empresarial e industrial, ¿no? Para hacer un producto industrial hay que cuidar detalles constructivos, hay que hacerlo un poco más en forma seriada, ¿no? Más masivamente, y eso requiere otro tipo de trabajo que nosotros desde la universidad no hacemos. Entonces, un poco la idea de estos certámenes innovar es justamente dar publicidad, dar conocimiento a la sociedad en general, y hay muchas personas que están interesadas en apoyar estos proyectos para armar una empresa. Y bueno, con lo que ya está avanzado a punto de un prototipo funcionando, se puede generar un producto, y con estos productos dar lugar a empresas de base tecnológica que están muy queriendo ser muy promocionadas actualmente desde el gobierno, desde los centros de decisión. Bien, bueno, ingeniero, le agradezco mucho su tiempo, ha sido un gusto conversar con usted y que, bueno, nos cuente de esto que se está haciendo en la Casa de Altos Estudios de Olavarría. Gracias y felicitaciones una vez más. Bueno, gracias a ustedes por el interés en lo que hacemos y, bueno, siempre es un gusto poder contar en qué estamos trabajando y, bueno, máximo en una situación como esta que nos han premiado a nivel nacional. Gracias, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes.